recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal online de Radio Curruf, lunes 15 de enero, y ya nos encontramos con todas las informaciones. Tenemos desde tribunales la audiencia de revisión de medidas cautelares para la marcha Francisco Rinconado, audiencia que había sido aplazada el pasado lunes 8 de enero. Tenemos declaraciones desde tribunales de la vocera Ingrid Conejeros, del abogado Jaime López y además también de la propia Machi Francisca Linconao. Bastante molesta se le observó a la Machi con los medios oficiales en torno a la decisión de tribunales en esta jornada de arresto, de decretarle a ella arresto domiciliario nocturno desde las 20 horas hasta las 8 am. En palabras del abogado, dice que nada justifica decretar medidas cautelares a una persona que ha cumplido cada vez que se le ha citado y requerido. En este juicio, en este nuevo juicio, que no se agregan nuevos antecedentes, van la misma acusación, los mismos acusados, las mismas pruebas, por lo tanto se está repitiendo un juicio que donde ya hubo unanimidad de jueces que dijeron que estaban absueltos, que no tenían no estaban involucradas las personas que fueron acusadas. Entonces aquí hay un fallo inédito donde se está revocando un juicio donde no se obedece a ningún sentido. ¿Tú crees que hay un ensañamiento igual? Por supuesto, aquí hay un ensañamiento hacia la Machi Francisca Linconado en especial, porque a ella se le están aplicando incluso medidas cautelares que son gravosas, como el arresto domiciliario nocturno que se le está aplicando ahora. Nuevamente el tribunal acaba de decir, de 8 a 8 la Machi tiene que estar en su hogar, y siendo que no existen excusas para que esto se aplique. La Machi siempre ha demostrado su total responsabilidad y ha dado confianza, incluso en otros fallos el tribunal ha dicho que no existen motivos para que ella tenga un arresto domiciliario o esté con alguna medida cautelar, y ahora se le ha vuelto a aplicar una medida cautelar. Sé que hay dos personas de la familia Catrilaf que han sido que están con arresto domiciliario total. Eso solo habla de la calidad de la justicia que tenemos en este país, donde siempre a las personas mapuches se le va a aplicar con de distintas formas la justicia, en este caso las medidas cautelares o la orden de arresto, siempre va a ser terrible para nuestro pueblo, va a ser distinto como se le aplican en otros casos. Entonces el caso que mencionas tú del niño Brandon Hernández Huentecol es un niño que ya su madre, su familia lleva pidiendo justicia por más de un año, y a este carabinero está prácticamente prófugo porque no se ha presentado ninguna de las tres veces donde se le ha llamado audiencia y la justicia en este caso no hace nada. O sea, hay una medida especial para una persona que ha casi cometido un homicidio donde no se le llama, donde no se le pide un arresto, pero para las personas mapuches que han sido absueltas, que han sido demostradas su inocencia, sí se aplica una orden de detención inmediatamente. Me parece que es una medida exagerada que tiene que ver con el racismo. Los fiscales sobrereaccionaron, no había ningún motivo para que ella se hablara de fuga o de que ella estuviera escapándose. Legalmente era una persona libre y se dijo, incluso el fiscal lo dijo en su momento, pero aún así hablaron de que se estaba fugando, de que podía ser que no llegara al juicio y otras cosas que no tienen que ver con lo que se ajusta a este plano legal. Hasta el momento no se ha concretado efectivamente, pero sí se ha hecho una petición para que exista una reunión con ella y en este momento ella tiene que determinar cuáles serán los temas si es que llega a lograrse esa reunión. ¿A quién se le pidió? No tengo idea de los antecedentes, solamente sé que se está gestionando y que hay muchas posibilidades de que la Machi se encuentre con él. ¿Pero no está confirmado? No. No hay pruebas ante la Machi Francisca Linconao, que haya otras teorías del caso. Otras líneas de investigación, como de hecho la policía reconoció que habían varias líneas de investigación que ellos no habían agotado. Bueno, esa es otra materia de la cual yo no me puedo pronunciar sobre un tema del cual solamente existe la misma información que tienen todas las personas en la web. Y también dentro del mismo juicio oral quedó claro que la policía estaba investigando a otras personas en otra dinámica, en otra situación distinta, incompatible con la participación de la Machi, y que esas personas que estaban siendo investigadas todavía se seguían investigando y no se habían cerrado esas líneas de investigación. Motivo suficiente para solicitar desde ya, naturalmente, la absolución. Existen otras líneas de investigación que ha sostenido la policía que no se han cerrado en torno a cómo pudieron haber ocurrido esos hechos. Entendemos que desde este punto de vista no se ha cerrado todavía esa otra línea de investigación, y lo cual implica que necesariamente hay una otras tesis y que la fiscalía todavía no ha cerrado. Esas son las cosas que realmente ya no pueden variar en relación al juicio oral anterior. Ya no pueden decir que no, que es la única línea de investigación que está, o no pueden decir que existe solamente esa línea de investigación y que las demás ya fueron cerradas. No están cerradas las otras líneas de investigación, se siguen investigando, las cosas pudieron haber sido de otra manera y de hecho fueron de otra manera distinta, porque la Machi no participó en ese juicio, nunca hubo una reunión en su casa, ella no tiene nada que ver con la muerte de los señores Luz y Miguel Macay. Yo soy una persona inocente, miles de veces le ha dicho, y también quiero decirle a los Luz y Miguel Macay que se investiguen ellos mismos, que estaban peleando entre tíos, entre familiares. ¿Y por qué me siguen persiguiendo a mí? Yo siempre voy a dar la cara. Internacionalmente se sabe esa. Se llega la foto a todo el mundo, saben todo. ¿Y ellos siempre han tenido problemas entre familiares, por ejemplo, la familia? Yo no sabía, pero sí que fue así. Porque salió todo en la foto. Sí, yo sí, también sí. Tengo la foto. ¿Y el papá va a recibir la Machi, usted? ¿Sí? Eso. Ya, eso nomás. Gracias. Ahí estaban las declaraciones de Ingrid Conejero, vocera de la Machi Francisca Linconao. Ella indicaba que posiblemente existiera la posibilidad de que la Machi Francisca Linconao se reúna con el Papa Francisco a propósito de su visita este 17 de enero acá a territorio mapuche, como una autoridad espiritual hacia una autoridad religiosa de Occidente, para contarle en palabras de la Machi Francisco Linconao cómo es la situación del pueblo mapuche acá en el Gulumapu. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento. Ahí estaba Jaime López también hablando sobre la intachable conducta de la Machi Francisco Linconao para cuando se le ha requerido, lo cual no justifica que se le hayan decretado estas medidas cautelares desde arresto domiciliario nocturno desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana. Y ahí podíamos escuchar también a la Machi Francisca Linconao que por qué no se investigaba también a la familia Luxinger, ya que entre ellos también habían disputas. Lleva una línea investigativa que ya se sabe, la misma fiscalía lo ha dicho, que lleva adelante, sin embargo no le ha dado curso ni tampoco profundización. Esperamos que

Es urgente, ya que Celestino, al estar encarcelado, está sufriendo síntomas físicos, en este caso, y también síntomas espirituales. Al estar alejado de su regla, lo que como Machi se ve impedido de ejercer su espiritualidad. Todo esto, vulneraciones de derechos, hagamos un llamado generalizado a toda nuestra gente, no solamente acá en Chile, sino en Argentina, a todos nuestros hermanos allá, para que de alguna u otra forma solidaricemos con nuestro Machi, con distintas acciones, ya sean políticas. Y nuestro Machi lo ha resaltado. Su lucha ha sido por el pueblo, y en este caso todos debemos ser responsables y llamar y hacernos presentes en esta situación, en esta vulneración de derechos que nuestro Machi está viviendo. Bueno, tal como lo mencionaba y el vocero del Machi Celestino Córdoba, la idea es convocar la mayor cantidad de apoyos posible tanto a este lado de la cordillera como al otro lado, en el Puelmapu, donde se están levantando también las comunidades mapuche, y también a nivel internacional. Es así como nos llega el audio de Beatriz Pichimalén, esta cantautora mapuche desde Puelmapu, apoyando la movilización de el Machi Celestino Córdoba. Vamos con ese audio. Una solicitud por la vida, por la salud del Machi Celestino, que necesita ir a Pichimalén. Nosotros como gente de la tierra debemos y tenemos la necesidad de volver a los lugares ancestrales y sobre todo a una autoridad espiritual. Entonces es una solicitud que quiero hacer desde este espacio, desde el canto propiamente y desde la memoria de los pueblos originarios. Su salud lo merece y la nuestra. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Beatriz Pichimalén, Chaltumay Lamien, esas palabras, Kumisungun, para el Machi Celestino Córdoba, y que esta movilización surta el efecto necesario y no el daño extremo al cual se está arriesgando con esta medida. En otras informaciones, con respecto al caso Iglesia, familiares de tanto del lonco Alfredo Tralcal como de los hermanos Trangol entregaron una carta dirigida al Papa Francisco en el Obispado de Temuco durante esta mañana, enfocada a que él reciba la carta y pueda velar por el caso que tiene acusado a estos Peñi en el denominado caso Iglesias, por la quema en el sector de Niágara, supuestamente de una iglesia cristiana evangélica. No es la religión que escribe Francisco, sin embargo la situación, al ser religiosa, de todas maneras concita interés. Tenemos palabras de Ariel Trangol de hace unos días respecto de la visita papal. Así como le digo, yo dos veces ya me interné en el hospital regional, donde el doctor, el director se portaron excelente conmigo, donde me evaluaron como persona, y eso me hizo muy bien, porque eso me dio fuerza y fortaleza, tanto como el apoyo de mi gente, de mi hijo y de toda la gente que me han apoyado en esta lucha de poder salir y defender mi inocencia con mi propia vida, Peña. Y aquí yo le quiero tocar un poco del tema del Papa, que ahora va a venir el 17 de enero. Aquí están más preocupados del Papa que nosotros, Peña. Nosotros estamos encarcelados. Lo único que queríamos nosotros, Peña, que lo cambien la medida cautelar para esperar el juicio fuera, Peña, porque llevamos mucho tiempo sufriendo siendo una persona inocente. Aquí la fiscalía no tiene ni siquiera una prueba para mantenerlo tanto tiempo preso, sabiendo que el juicio lo va a perder, y eso están al tanto de todo. O sea, el fiscal, el juez, todos saben que nosotros somos inocentes, los cuatro que estamos, y no solamente nosotros cuatro, sino que todas las personas mapuches que hemos sido encarcelados injustamente, sufrir tanto tiempo en la cárcel, Peña, es totalmente injusto. Y aquí, así como les digo, el Papa que va a llegar ahora prácticamente se va a venir a burlar del pueblo mapuche, porque aquí quieren vestir de vestimenta de mi sangre, de mapuche, se van a vestir los curas, no sé si van a usar la bandera de nosotros. Eso ya viene siendo una burla, porque aquí dicen que hay paz. Aquí no hay paz, Peñi. Aquí lo van a seguir encarcelando, así como lo fuimos encarcelados nosotros. Y justamente aquí, Peñi, y esto va a seguir pasando. Y aquí el Papa prácticamente tenía que venir a conversar con los fiscales, con estos gente de la intendencia, venir a conversar qué es lo que está pasando con ellos, que persiguen a mi pueblo. Entonces ellos dicen el Papa va a traer paz. Paz difícil que haya si siguen encarcelando a mi pueblo. Si, ¿cómo van a hablar de paz? O sea, nosotros llevamos mucho tiempo encarcelados injustamente y hablan de paz. Aquí no hay paz. Aquí nosotros estamos encarcelados injustamente. Yo, por ejemplo, tengo dos niñitos chicos que alimentar, y allí lo único que tengo que escuchar, cómo sufren mi gente, mi hijo, cuando llegan, cuando ahí tiene que despedirse de mí, y ellos se ponen a llorar. Y eso, la fiscalía no le interesa si se está muriendo de pena o nada, no le interesa nada. Lo único que dicen, puta, aquí quieren hacer, no sé si quieren tapar todo lo que está pasando aquí. Aquí va a llegar el Papa y seguramente ellos van a hablar de paz. ¿Qué pasa ahí aquí para que digan el Papa va a traer paz? El Papa, si van a hablar de paz, lo único que tenía que hacer el Papa es reconocer al pueblo originario que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo mapuche, que somos los verdaderos dueños de todo esto. Que vienen a, ellos lo usurpan la tierra, ven, y después dicen que los mapuches nosotros somos problemáticos. Nosotros no somos problemáticos, así como les digo. Nosotros somos personas tranquilas, personas de bien. Lo único que hacen es manifestarse, hacen su marcha. Hacemos nuestra marcha, mejor dicho. Y aquí nosotros, la policía aquí, de repente cuando llegan estos zorrillos, empiezan a tirar lagrimojas, así como mi Lamien perdió la vista. Perdió la vista y mucha gente lo han baleado, Peñi, lo han baleado injustamente. ¿Para qué? Para calmar la marcha, para calmar todo eso. Pero eso, cuando la policía nosotros lo encarcela injustamente, nosotros más fuerte lo hacemos, Peñi, mucho más fuerte. Y esta cárcel, claro, lo encarcelan injustamente, lo alejan de la familia, tratan de cagar la mente uno, pero. Yo, por ejemplo, por más que me hago el duro, Peñi, a veces la pena me gana, Peñi. Mucho tiempo encarcelado. No sería nada si lo encarcelan poquito tiempo y el juicio lo hagan luego. Lo único que a nosotros nos interesa es que el juicio se termine luego. Así como la fiscalía dice que hay pruebas, dice que hay todo. Entonces lo que tiene que hacer el fiscal es presentar su testigo, como dice él, y que lo enfrentemos en el juicio. Y aquí el pueblo quiere verdades, no quiere falsedades, lo que inventa el Ministerio Público, porque aquí si el fiscal está seguro de lo que tiene, entonces lo que tiene que hacer es acelerar el proceso, y eso se ve en el juicio oral. A ver si qué es lo que tiene el fiscal. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Estamos concluyendo una nueva emisión de Informativo Express, lunes 15 de enero del 2018. Como adelantábamos en informaciones anteriores, el Papa Francisco se encuentra ya en Chile. Este miércoles 17 visita territorio mapuche, llega a la ciudad de Temuco. Él tendrá vuelo desde Santiago hacia Temuco a las 8 de la mañana. A las 10 y media oficiará una misa en el aeropuerto Manquehue de la FACH, ex centro de tortura durante la dictadura. Luego se aproximará a las calles de Temuco, específicamente será acercado a un punto del centro de Temuco donde bajará su papa móvil con un gran resguardo de seguridad. Nos imaginamos, ya hemos visto imágenes con francotiradores en la ciudad de Santiago durante las manifestaciones de esta jornada, donde tendrá un almuerzo en la casa de la madre de nuestro señor,